Buen día, oyentes de Farco. Mañana se realizará la presentación del programa de fortalecimiento para medios cooperativos y comunitarios de Córdoba. Tras meses de gestiones por parte de la Confederación de Medios Cooperativos Comunitarios de Córdoba, el gobierno provincial accedió a financiar líneas de fomento para el sector. En palabras de Laura Carizoni, vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, este programa es el resultado de un trabajo colectivo y al mismo tiempo un punto de partida para reconocer desde el Estado provincial el trabajo que cotidianamente realizamos en cada una de las localidades en la que estamos presentes. Podemos encontrarnos con, sobre todo un ministerio, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, que abrió una ventana, diría yo, para conversar acerca de la necesidad de apoyar nuestro sector, un sector que viene siendo muy castigado en términos de económicos. Recordemos a la gente que la tarea que nosotros realizamos es una tarea social, comunitaria, cultural, y que no ofrecemos un bien comercial, un bien que genere rentas. Entonces, en términos de lo que es el sostenimiento económico de los medios comunitarios cooperativos, siempre se requiere mucho trabajo. Por su parte, Maximiliano Taibi, integrante de la Federación de Medios Digitales, destacó la dificultad que afronta la profesión ante la quita de recursos por parte del gobierno nacional y el desprestigio que genera el ejercicio de la profesión por parte de grandes oligopolios mediáticos. Pero después nosotros cumplimos otra labor. Nosotros no somos esos mismos periodistas, ¿no? Nosotros somos los que de verdad queremos llegar a la gente, los que de verdad cuando el dengue nos estaba comiendo salíamos con campañas de prevención, difusión y concientización sin que nadie nos pusiera un peso. Nosotros somos los medios de comunicación que buscamos difundir lo que pasa en nuestros barrios, en nuestras comunidades, porque nos interesa. No porque nos da plata. El apoyo a los medios cooperativos y comunitarios por parte de la provincia no es solo un aporte al sector, sino que es una apuesta a garantizar la democracia y la pluralidad de voces de las comunidades. Tener viva esa democracia, ¿no? Ejercer derechos, contar lo que está pasando, no escuchar una sola voz, acceder a la pluralidad de voces, ser federalistas en el sentido de que pueda haber pluralidad de medios también y no tener concentrada la opinión, la mirada, la perspectiva desde solamente o grandes empresas de comunicación o grandes ciudades. Entonces todo eso tiene que ver con las posibilidades de las comunidades, de estar presentes y de ser activas y partícipes protagonistas de lo que pasa en sus territorios. Reportó para el informativo Farco, Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.